Juana Rica. ¡El campo de la villa! ¿A dónde está la gente del Albo? ¿A dónde está la gente del Santo? ¿A dónde están los cuervos?